Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a El Emparallado de los Halcones este lunes 3 de septiembre de 2018. Estamos listos para arrancar ya porque inicia la temporada de Liga Mayor y por eso tenemos en el estudio al profesor José Luis Izquierdo Bustamante, titular del programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes. Ariel, buenas tardes. Bienvenido. Gracias y gracias por la invitación. ¿Contento, satisfecho con lo que llevamos hasta el momento? Sí, por supuesto que sí. Si hablamos de los 15 años del programa de Liga Mayor y 18 del programa desde infantil, intermedio y Liga Mayor, satisfecho, sí. Muy contento, con muchas vivencias, con muchas experiencias. Y bueno, pues siempre a favor de la niñez y la juventud de nuestro estado para que el deporte sea un complemento a su educación integral. Porque ya el próximo fin de semana arranca la Liga Mayor y Halcones de la Universidad Veracruzana, que son subcampeones, entrarán en activo. Estamos en vivo a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Gracias al respaldo de mis compañeros Joel Bonilla García en la consola de audio y Aldo Camacho a través de internet. Estamos transmitiendo en Facebook lo que ocurre precisamente en este emparrillado de los Halcones. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, ¿no? Pues ya con este programa culminamos esta serie de emisiones en las que se platicó con excapitanes, exselecciones nacionales, y pues qué mejor que terminar esta etapa que, bueno, finalmente también tuvo como objetivo el conocer un poco acerca o recordar, ¿no? Claro. También acerca de esta historia de estos 15 años de Liga Mayor, que pues ya estamos a días de que dé inicio. Y pues cerrando, ¿no? Como debe de ser con el coach de Liga Mayor y el head coach del programa. Y pues también yo quisiera hacer ese reconocimiento, ¿no? Hacia el coach, hacia toda la labor que ha hecho durante todos estos, no solamente 15 años en Liga Mayor, sino también ya 18 años al frente de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Puede haber pues diversos puntos de vista, diversas opiniones, a favor, en contra. Ahora sí que ser odiado, querido, lo que sea, pero finalmente pues lo que él hizo fue algo que puso en el mapa a nivel nacional a la ciudad de Jalapa, ¿no? Y también pues esto ha dado la oportunidad de que también ahora jugadores salgan hacia otras instituciones, aunque ya no es nuevo, desde que estábamos en Zorros también de ahí antes, que hubiera intermedia y Liga Mayor aquí, pues había muchos chavos que se iban becados, pues por el buen trabajo de los coaches que se hacían, ¿no? Y ahora pues realmente lo que el coach ha hecho, como él mismo lo va a mencionar, pues hay quien a lo mejor tuvo el tiempo, fue su momento y su tiempo de hacerlo, sin embargo no lo hicieron. Y él sí tuvo esa visión y tuvo todas esas cosas que se necesitan para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud. Y sobre todo, no solo iniciarlo, sino también hasta el momento, pues afortunadamente que ha sido algo constante, que no es un vaivén, sino que se ha afianzado bastante bien en la ciudad, en el estado. Y pues ahora los Halcones se les conoce en todo el país, ¿no? Aunque me ha tocado asistir a algunos enfrentamientos, hay muchos coaches en jefe en el graderío. Ah, no, bueno, eso en todos los deportes, ¿no? Los coaches de tribuna, pues, existen en todos los deportes. Y a veces para bien, yo creo que está para bien el asunto porque generan polémica y está una situación activa y viva. Y le preguntamos, ya se va el tiempo el maestro, al coach Escalante, ¿por qué Izquierdo Bustamante, ¿por qué la UNEFA? Bueno, porque la UNEFA está aglutinando al mayor número de equipos de fútbol americano y categorías desde infantiles de 8 a 10 años, juveniles de 15 a 18, intermedia de 18 a 20 y liga mayor de 20 a 25 en varias divisiones. Por ejemplo, está la verde, la blanca y la roja, donde el equipo Halcones de la Universidad de Veracruzana tuvo una excelente campaña la temporada anterior. La UNEFA, si no me equivoco, fue fundada en 1978, es una de las mejores referencias en el país para el fútbol americano. Por eso está los Halcones ahí, maestro Izquierdo. Sí, efectivamente, era una necesidad de Jalapa, como se iban presentando las etapas de los muchachos que practicaban este deporte, y bueno, pues en el año 2000 tuvimos a bien presentar un proyecto, se nos abrió la puerta de la universidad, y bueno, desde que nacimos hemos dado de qué hablar. hemos dado de qué hablar con la gente que sí sabe de fútbol americano en México, con un reconocimiento muy grande al programa por todo lo que tiene, por todo lo que hace. Y bueno, nos atrevimos a hacer lo que nadie se atrevió a hacer en su momento, tener un equipo de liga mayor en el fútbol americano nacional y obviamente en la mejor liga del país, que como bien dices, es la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Desde que nacimos, estamos en boca de todos, de los que nos quieren, de los que no nos quieren, de nuestros detractores, y que gracias a todos estos comentarios buenos, malos, regulares, el que ellos podrían hacer mejor las cosas si estuvieran, que ellos pudieran haber hecho mejor muchas cosas que no lo hicieron, nos han fortalecido y nos han hecho ser un programa consolidado, no solamente en el ámbito deportivo, sino también en el académico y en el social, porque en las dos tenemos mucha presencia. No solamente nos interesan los jugadores en el campo de juego, nos interesan en su actividad escolar, en su actividad académica y en su actividad con la sociedad. Hemos hecho infinidad de actividades a favor de la misma sociedad de Jalapa y de sus alrededores, y bueno, siempre pensando en grande, Ariel, siempre pensando en grande. No solamente el participar en ONEFA, desde que nacimos también hemos enfrentado a los mejores equipos. Nunca en la historia de Veracruz se había tenido la presencia de un Tecnológico Monterrey Campus Toluca, subcampeón nacional, en un juego de scrimmage con nuestro equipo de los Halcones. Nunca se había tenido un convenio con el Tec de Monterrey Campus Ciudad de México para 2 años jugar con ellos en México, 2 en Jalapa, con los mismos Pumas, con los Burros Blancos de Politécnico Nacional, con toda esta historia que habla del fútbol americano de México. Los Halcones de la Veracruzana siempre han competido contra lo mejor, nunca en una liga a modo, en una liga en donde engañemos a la gente y donde realmente le demos armas a nuestros jugadores para afrontar, no el fútbol americano, Ariel, afrontar la vida es de competencia, y la competencia, mientras tú la tengas con los mejores, te hará ser mejor en todo. De la misma forma, hemos innovado durante estos 15 años en muchas actividades. En los últimos 10 años, los entrenadores hemos tenido la capacidad de asistir a las mejores clínicas de fútbol americano. Innovamos un gimnasio de pesas, pero no solamente innovamos un gimnasio de pesas exclusivo para fútbol americano. Tenemos al mejor preparador de pesas del estado, Conrado Jiménez. Como bien lo dices, creamos una área de fisiatría como una necesidad misma del equipo. Creamos la oportunidad de que nuestros jugadores salieran a conocer actividades como el Global Junior, un evento internacional donde tuvo la oportunidad de estar un jugador. Más de 17 jugadores de nosotros han tenido la oportunidad de estar en un mundial de fútbol americano, en un tazón azteca. Y bueno, hablando de este tema, pues yo tuve la oportunidad como coach de los Halcones de estar en un mundial de fútbol americano como coach de la selección de México en el campeonato mundial senior en Frankfurt, Alemania, en donde México logró el subcampeonato nacional. Mundial, perdón. Y como consecuencia de todo esto, Ariel, pues hemos tenido el ser innovadores, en ser una de las pocas universidades del país que tenía, porque ahora ya hay varias universidades que tienen su programa de fútbol americano en la radio. Qué y bueno, eso es gracias a ti y a Marco, el interés que tuvieron y el acierto, porque ha sido un gran acierto, porque yo siempre he dicho que los medios de comunicación son la parte que le dan fuerza al desarrollo de los niños y jóvenes. Este vínculo que se da con la prensa, el que muchos periodistas estén en el campo de entrenamiento, en el juego, viendo qué hacemos, quiénes son los jugadores lastimados, estar avisándole a la sociedad qué se hace, cómo se hace, genera esto, que los jugadores se sientan atendidos. Y dentro de esta innovación, pues hoy podemos decir que también el que el fútbol americano haya sido una experiencia educativa y próximamente regrese a ser una experiencia educativa en la Universidad Veracruzana, este mismo modelo lo ha querido tomar la Autónoma de Nuevo León, la FES Zacatlán, la Universidad Autónoma de Chapingo, y hemos innovado, también innovamos, fuimos el primer equipo que nos atrevimos a hacer un equipo femenil de fútbol americano en el estado de Veracruz. Hoy se juega a grandes dimensiones, a lo largo y a lo ancho, y los primeritos que fueron las Halconcitas de la Universidad Veracruzana. Eso es lo que yo te puedo decir. En nuestro gimnasio decidimos también poner unos murales de reconocimiento, porque siempre es importante saber la historia. Si tú sabes la historia de tu familia, la historia de tu empresa, la historia de tu universidad, la historia del deporte que practicas, eso te lleva a hacer cosas interesantes, porque tú querrás aparecer en esa historia. Y mejorarla. Y mejorarla, por supuesto. Eso es a lo que yo resumo estos 15 años del fútbol americano en la Veracruzana. Y además con un agradecimiento enorme a las autoridades, ¿no? Enorme a las autoridades, a don Víctor Arredondo, al doctor Raúl Arias, a la doctora Sara Ladrón de Guevara, a las secretarias académicas de la universidad, que han estado muy al pendiente de las dos partes del equipo, a la misma fundación que administra. Y bueno, yo siempre he dicho que la columna vertebral es la familia y como tal hemos funcionado. Y hoy estamos a 6 días de comenzar la 16ª temporada de los Halcones de Fútbol Americano en Liga Mayor. Ahora, como te lo comentaba hace ratito, ¿no? Me dio mucho gusto que me hablara el coach de Puebla y me dijera, me da gusto saludarlo, coach, y estamos trabajando para ganarle al subcampeón del año pasado, ¿no? Empezar una temporada menos, como yo le digo a mis jugadores, satisfechos por el trabajo que han hecho desde enero hasta el día de hoy, preparándose en CrossFit, gimnasio de pesas, pista, campo, técnica, fundamentos y sistema de juego. Y estamos a nada de comenzar esta temporada. Y hacer, por pocas ocasiones, un recorte de jugadores, ¿no? Sí, una también parte muy difícil como sí, coach. Ya se había dado en otras oportunidades, pero bueno, ahora yo se los decía a los jugadores el día de la entrega de jerseys, el sábado pasado. Es un compromiso muy grande ser un jugador de los Halcones de la Veracruzana. No representa solamente al programa, que son 600 niños, jóvenes y señoritas. Representas a una universidad que tiene 83 mil alumnos, claro, que tiene 17 mil trabajadores. 5 campus. Que tiene 5 campus. Es la universidad que más distancia tiene a nivel nacional por todos estos campus. Pero aparte, representas a la mejor universidad del sureste del país, Ariel, y una de las 10 mejores universidades del país. Pero también tienen un compromiso con su familia porque les apoya esta actividad. Tienen un compromiso con ellos, pero el compromiso más fuerte que puede tener un deportista de la UV, donde se hace un corte de jugadores o de deportistas, o la misma universidad, con esta no entrada a la universidad de muchos alumnos, sí, es con ellos. Sí. Con ellos que se quedaron al margen de tener la posibilidad de jugar fútbol americano y representar a nuestro equipo y a nuestra universidad. Ese es un gran compromiso, Ariel. Que todos esos chavos que no pudieron quedar este año en el equipo de la universidad o en las aulas de la misma universidad, se den cuenta que quien sí está dentro de la universidad tiene la voluntad, las ganas de hacer las cosas, y el próximo año no me queda la menor duda que estarán buscando su ingreso a la UV y su ingreso al equipo de fútbol americano. Esa parte es muy importante. Coach, el hecho de entrar a una campaña como nunca la han realizado, porque ahora están arrancando una temporada sumamente importante de valoración y de estatus, porque la temporada anterior fue, para mi gusto, una gran campaña, llegando a un subcampeonato. Hoy, ya se lo dijo el entrenador jefe de Puebla, vamos a jugar contra el subcampeón. O sea, no puede esperarse de entrada algo menos. No, por supuesto que no. Es una responsabilidad hablar. Yo seguí a través de la radio de ustedes, de este mismo programa, a los capitanes, ex capitanes que estuvieron y muchos exjugadores que hablan y dicen de cuando usted les pregunta, ¿qué te hizo falta en los Halcones? El campeonato, ¿no? Ser campeón. Pero ser campeón, Ariel, es dificilísimo. Muy difícil. Hoy los equipos no son de jugadores. Pero sin embargo están nutridos con muchas cosas, ¿no? Claro. No con un campeonato, pero tienen muchos valores ya. Claro, claro, claro. No, y además hay instituciones en el país con mayores recursos y mayor infinidad de posibilidades de hacer mejor las cosas. Que no son campeones. Y ni siquiera han llegado a una semifinal nacional como nosotros hemos llegado en otras ocasiones, y una final nacional como esta, ¿no? Entonces yo creo que sí es una responsabilidad decir que vamos a buscar el campeonato, pero sabemos lo que tenemos y sabemos que semana a semana iremos construyendo, porque justo eso, como bien lo dijiste, esto ha generado un estatus en nuestros jugadores. Nuestros jugadores hoy hablan de campeonatos, hoy hablan de estar en una final, hoy hablan de volver a estar. De querer ser. De querer ser, y hoy la gente dice, el día de ayer estuve revisando el Facebook, muchos exjugadores me escribían, coach, qué padre estuvo la entrega de jerseys, este año yo los veo campeones. Ese es el impacto que ya generamos, ese es el impacto, y eso obviamente nos motiva y nos exhorta a hacer mejor las cosas. Sin que se generen exceso de confianza. Así es. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está el ánimo de los jóvenes que van a representarnos en Liga Mayor a partir del próximo fin de semana? Bueno, pues la verdad es que se vive un buen ambiente, como lo comenta el coach. Los capitanes han hecho muy bien su trabajo en esa parte. Se ha logrado hacer una camaradería bastante importante, ¿no? Con, sobre todo con los jugadores, y esto también ha generado el compromiso. Realmente eso es algo que podemos destacar del grupo o del equipo de Liga Mayor 2018, ¿no? Esta cuestión del compromiso, de la identidad, que bueno, pues como también ya en algún momento lo mencionaba, ¿no? El coach, pues en detalles tan pequeños, ¿no? Como este año decidieron, te salga o no salga el bigote, pues te lo tienes que dejar, ¿no? Digo, hay unos aquí como a mi coach que se parece a Magnum, a Tom Selleck, pero hay otros que nos sale como a Cantinflas, ¿no? Y entonces ahí es donde sí es que lo patenten. Híjole, nos causa un poco de conflicto de tratar de dejárnoslo, pero todos los jugadores, ¿toda la temporada? No. Por los juegos que hasta que no se consiga una victoria ya te lo quitas. Perfecto. Pero todos están involucrados en eso, ¿no? Entonces ya de ahí va, yo creo que va de gane el equipo, la categoría, y pues también tienen ya muchas ganas de salir al campo, ¿no? Que es finalmente la parte por la que te preparas todo el año. Yo también ya lo comentábamos un poco, pues me atrevería a decir que realmente la preparación de ellos no empezó en enero, sino empezó al día siguiente que perdimos la final en Tamaulipas, y así tuvo que haber sido, ¿no? Y estar, digo, yo creo que no es una obsesión, sino seguir el mismo esquema de trabajo que hemos planteado de ir juego a juego, ¿no? O sea, ahorita pues no nos vamos a preocupar si tenemos que ir a donde haya que ir. Primero hay que empezar a ganar aquí. También, como lo comentábamos el fin de semana con el coach, que pues también yo creo que es una parte muy importante de la convivencia que tenemos dentro del staff, que siento que es bastante buena, que es muy agradable. Y entonces eso hace que el trabajo pues sea mucho más fluido, ¿no? Tuvimos ahí la oportunidad de convivir, de estar haciendo unas carnes, de platicar y todo, y ahí mencionábamos precisamente que será muy importante y determinará mucho lo que suceda en nuestra temporada el ganar el primer juego aquí en casa, ¿no? Teniendo en cuenta que este año solamente tenemos 3 casas, son 4 visitas, tenemos visitas muy muy complicadas, como lo es ir a Reynosa, que realmente es un lugar al cual pues es hacer un viaje larguísimo y es complicado ganar allá, ¿no? Entonces, todo eso pues son las cosas que tendremos que estar sorteando en la temporada, pero definitivamente sí, el resultado de este sábado dependerá mucho del rumbo que tome el equipo, ¿no? O sea, no quiere decir que hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Pues tanto si ganamos, pues el ánimo se va a ir mucho para arriba. Estamos acostumbrándonos a eso también, a ganar, ¿no? Y que los chavos también se acostumbren a ganar. Pero bueno, también si el resultado no es favorable, tendremos que seguir trabajando para poder enderezar el camino, ¿no? Y aquí también algo de lo que se les ha hablado y que se trata de hacer conciencia con ellos es que en una temporada tan corta, en una temporada de 6-7 juegos, híjole, pierdes 1 o 2 partidos y cada vez te empiezas a alejar más de la zona de semifinales, ¿no? Yo me acuerdo mucho el año pasado, precisamente cuando perdemos en Victoria nuestro segundo juego perdido toda la temporada. Y aún así, con 5 ganados, 2 perdidos, no sabíamos ni siquiera en qué lugar íbamos a pasar, ¿no? O sea, no habíamos asegurado la casa, no sabíamos si nos iba a tocar viajar. Entonces, híjole, pues ahí está, yo creo que una cuestión que también debe ser muy importante, ¿no? La mentalidad. Y pues todo este buen ánimo se tiene que reflejar en el campo, esa unión que tiene el equipo, que tenemos todos, también debe de verse reflejada en el campo, y por supuesto que pues se tiene que ver reflejada ganando el primer juego de temporada, ¿no? ¿Qué le platica el maestro José Luis Izquierdo Bustamante al capitán, a los capitanes del equipo de Halcones de Liga Mayor, en estos días ya que faltan para arrancar la temporada? La parte más importante con los capitanes es no bajar el ritmo que llevan, ¿no? Yo en verdad que reconozco mucho el trabajo que han hecho, porque han logrado jalar desde enero al CrossFit a un gran número de jugadores, al gimnasio, el buen ambiente que tienen ellos, esta decisión de dejarse el bigote. Que se puede acabar el sábado. No, yo, la idea es quitándonos hasta llegar al final del camino, ¿no? Si somos campeones, pues nos vamos a dejar unos 2 años más, pero bueno, como sean las cosas, lo que yo platico con ellos es que debe de caber la tranquilidad, debemos de estar concentrados y conscientes todo el equipo en qué es la presentación, que debemos de ver los dos puntos que se pueden presentar en el juego, ir arriba, ir abajo, claro, y solventar esta situación. Y ellos tienen mucho, aparte de ser jugadores, tienen esta parte también muy importante de generar esa confianza y seguridad a sus compañeros. En verdad que ellos dos han trabajado muy bien, y yo lo único que les aconsejo siempre es mantener la unidad, y unidos, pues tú sabes que es muy difícil que las cosas no se den, ¿no? ¿Qué espera el coach José Luis Quiroz Bustamante del público que en este momento le escucha, y de los aficionados y de los familiares de los Halcones, de infantiles hasta Liga Mayor, el próximo sábado? Pues yo espero que quepan, porque ya cada día es mucho más la... Insuficiente, ¿eh? Es mucho más la afición. La verdad que el año pasado, en Liga Mayor y en Intermedia, es una gran cantidad de gente la que ya asiste, la gente que está con nosotros, la que también no está con nosotros, que va a vernos perder, y está todo el juego rezando porque perdamos. Más los que saben y como yo los que no saben. Pero primero, pues ojalá todos quepan, y segundo, la verdad es que van a ver un equipo muy, muy, muy fuerte de nosotros, un equipo que no va a dar tiempo de pensarle las cosas a los demás, un equipo que no tengo la menor duda que van a salir a poner las condiciones de juego, y que pues que vayan a divertirse, ¿no? Se los dije a los papás en la entrega de jerseys: papás, dedíquense a echarle porras a sus hijos, solamente echarle porras a sus hijos, los papás echan porras nomás, ¿sí? Los coaches a coachar, los jugadores a jugar, y la fundación pues a darnos las facilidades de hacer todo esto, ¿no? La misma Universidad Veracruzana, y en ese camino pues te lleva a respetar cada una de las áreas, y en este caso pues también con los capitanes, ¿no? Ser respetuosos de lo que ellos dicen, ser respetuosos de su forma de estar manejando al equipo, a sus compañeros, y obviamente pues ellos están en la misma sintonía que nosotros. ¿Le faltó alguna posición en específico reforzar para esta temporada, o está completo el equipo del Cones Liga Mayor? ¿Hay algo que hay que quedar pendiente? Hay la ausencia de algunos jugadores importantes, pero yo creo que se han resarcido bien con los muchachos que han llegado, con la exigencia de los coaches, y sobre todo la exigencia de los mismos jugadores. Los jugadores veteranos, como los coaches, pues sabíamos de estas bajas, y a los jugadores que han llegado a esas posiciones, como que los mismos jugadores les han dicho: ey, tienes que entrarle más, tienes que meterle más, porque el que estaba antes era así, y queremos que llegues a un punto cercano al de él, a lo mejor no a ser igual, pero a un punto cercano. Entonces, en las prácticas, la exigencia con ellos ha sido, y ellos lo han tomado a bien, ¿no? Digo, la única prueba que tuvimos fue con la Autónoma de Chapingo, que en los tres cuartos que jugó el primer equipo ofensivo y defensivo de los Halcones, lo tuvimos abajo en el marcador, con una posibilidad de haber aumentado el marcador, que por alguna situación ahí de lesión de nuestros dos pateadores no pudimos aumentar el score, pues se vieron cosas muy buenas, ¿no? Y creo que este mismo empuje de sus compañeros a exhortarlos a prepararse bien, a exhortarlos a aprender mejor las técnicas, el sistema de juego, pues nos va acercando cada día a las ausencias que pudimos tener, ¿no? ¿Le faltó algo en el trabajo del equipo? Algo que dije, no trabajé esta situación, sistema, no, o algo. No, yo creo que no. Está completo. No, yo creo que no. Yo creo que se han hecho muy bien las cosas. Solamente agregaremos hoy en la práctica, agregaremos en el explain algunas jugadas específicas para, como lo hago cada semana contra los equipos que jugamos, pongo unas jugadas específicas, incluso con el nombre del equipo, que están fuera del contexto del sistema, después de que yo reviso los videos del equipo contrario, y eso será suficiente para que el equipo esté listo. Y creo que esta motivación que tienen los muchachos será vital para tener buenos resultados en este sábado. Platicamos con el coach Marco Murrieta que previo a esta temporada se estaba trabajando con algunos pateadores para que ya formaran parte de equipos especiales. ¿Se logró el objetivo? No, finalmente los dos muchachos que estaban por cuestiones académicas ya no pudieron continuar con nosotros, pero bueno, ahí empezamos a ocupar en esta exigencia a jugadores que en otros años habían sido pateadores y que se habían alejado de ser pateadores, los volvimos a integrar. Hoy se integra al equipo también un jugador que por cuestiones laborales no había estado, que es el pateador de nosotros. uno de los mejores pateadores de la liga, en despeje, en punto, en gol de campo, en todo, en las estadísticas él aparece por arriba hasta de los de la conferencia verde, ¿no? Hoy regresa y bueno, estamos completos. Entonces, en concreto se consiguió el objetivo, tener un pateador para equipos especiales. Así es. Coach, pues estamos llegando al final de esta emisión, que está previa a lo que será el arranque con los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que son los primeros rivales, y el importante es precisamente el partido del próximo sábado a partir de las 7 de la noche. ¿A qué hora hay que llegar al emparrillado? A las 6 de la tarde, la verdad es que se pone muy bueno el ambiente y bueno, siempre es interesante. ¿Hay algún programa previo de inaugural? No. Directamente al partido. Sí se entonará el himno nacional, como en todos los juegos de ONEFA ya por regla de la liga. Entonaremos el himno nacional y haremos las cosas simplemente para lo que respecta al juego, y llegar 6:20 de la tarde. Siempre es interesante ver el cómo previo calienta un equipo. Desde ahí la misma gente puede ver la dinámica, el desarrollo y comparar, ¿no? Desde la perspectiva de papá, comparar, mira, estos corren más rápido, estos corren más lento, este cornerback no tira tan lejos, este sí tira lejos. Y es interesante ver lo que se hace para que también sepan cómo calienta un equipo, que es totalmente diferente a cómo se calienta en una práctica para un juego. Y bueno, y como tú bien decías, Ariel, agarrar muy buen lugar, ¿no? Pues, Coach Marco Morrita, antes de irnos, ¿algo más? Nos escuchamos el próximo lunes. El próximo lunes ya con el resultado del primer partido de Halcones de la Universidad Veracruzana frente a Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Coach, muchísimas gracias. Éxito para esta temporada. A diferencia del anterior, hoy arranca, como ya se lo dijo el coach de Puebla, con un subcampeonato en la bolsa que hay que defender muy fuerte. Así es. Agradecer la invitación y agradecer a la universidad también este espacio y que cada vez vengan más actores, los actores más importantes de esta actividad, que son los jugadores, así como lo han estado haciendo, que cada día, cada lunes vengan más jugadores, más jugadoras. Las niñas también comienzan este domingo, también, comienza su temporada, este domingo comienza en la Ciudad de México, y dentro de 3-4 semanas comenzamos con la juvenil en la conferencia 3 de la UNEFA. Entonces, ver todo el programa, cómo integral trabaja y cómo hace, ¿no? Muchas gracias a mi compañero Joel Bonilla, que está en consola de audio de Radio Universidad. Gracias a mi compañero Aldo Camacho, que nos ayuda para transmitir directamente en Facebook. El coach Marco Murrieta y José Luis Quirre Bustamante, nuestros invitados en esta emisión del Emparrillado de los Halcones. Que tenga buena tarde el sábado, 7 de la noche, en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria.